42 minutos pasaron de las 10 de la mañana, continuamos en el Mañanero hasta las 12 del mediodía y nos vamos a meter con el tema de el boleto universitario, en este caso boleto educativo. Recordemos que hace algunas semanas se sancionó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la ley provincial de gratuidad del boleto para todos los niveles de la educación de la Provincia de Buenos Aires. Algunos ya vienen gozando de este beneficio y faltaría completarlo para los segmentos de la educación terciaria y universitaria, posibilidad que se abre a partir de la sanción de esta ley. Hemos hablado de este tema varias veces con representantes estudiantiles de la FUM, con funcionarios municipales, concejales de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, y en este caso vamos a escuchar la voz de los empresarios del transporte del Partido de General Pueyrredón a través de Juan Bilbao, gerente de la UTE El Libertador. Bilbao, buen día. Ariel Fichera y Juan Álvarez los saludan. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien. Quiero aclarar algo, no soy gerente, soy asesor. Ah, bien, asesor. Soy gerente hace varios meses. Bien, bien, vale la aclaración, muchas gracias. Bueno, consultarle por la postura, se viene hablando desde hace mucho tiempo sobre este tema. ¿Cómo ustedes de UTE Libertador vienen analizando esta posibilidad de que para todos los ámbitos, para todos los segmentos de la educación en la ciudad de Mar del Plata se establezca esta gratuidad del boleto? Mire, esta es una ley, en principio, la ley provincial es una ley específica que apunta a la gratuidad de un boleto especial a los estudiantes pertenecientes al nivel inicial, primario, medio, terciario, superior, universitario, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y el proyecto de ley invita por su artículo séptimo a los municipios a adherir al contenido de la ley. Y el artículo, en la medida que el municipio adhiera, como es el proyecto aparentemente que se trataría en el Consejo, el artículo 8 de la ley autoriza la ley al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley. Esta ley, así como está redactada de acuerdo a su contenido, no afectaría la ecuación económica empresaria. Es decir, el Estado estaría subsidiando la gratuidad correspondiente. ¿Me comprende? Que es un principio que encuadra perfectamente dentro de la Constitución Nacional, que establece que todas las políticas sociales, el costo de las políticas sociales estará a cargo del Estado. Esto es así. El municipio no le ha dado traslado a la Cámara Empresaria de este proyecto para que emita opinión. Entonces, esta es una opinión, digamos, offshore, ¿no? Sí, digo, está esto a ustedes en primera medida, esta redacción de la ley, digamos, los deja, si se quiere poner la palabra, tranquilos respecto de la actividad económica del empresariado. Mire, este es un servicio de lo que prestan las empresas afiliadas a la Cámara, a CAMETAP. Es un servicio público esencial. Y todo servicio público esencial debe tener en equilibrio su ecuación económica financiera. Si nosotros incorporamos a los usuarios, o segmentos de usuarios que tienen que viajar, y que ese costo lo absorba el sector empresario, se rompe el equilibrio de la ecuación económica. Y eso trae como consecuencia pérdida en la calidad de los servicios, las unidades se ponen más viejas porque no se pueden renovar en tiempo y forma. Es decir, de alguna manera hay una pérdida de patrimonio empresario que afecta a los servicios y en última instancia está afectando al usuario también, ¿cierto? Es así de sencillo. Sí, quiero consultarle respecto de digamos, los niveles educativos que hasta ahora tienen la gratuidad. En los últimos años esto se ha ampliado a partir de decisiones tanto provinciales como municipales. Si es que desde la UTE analizan qué ha impactado en la ecuación económica, en la rentabilidad empresaria, esta ampliación de la gratuidad que se ha dado en los últimos años. Mire, yo le digo que aproximadamente hay unos 15.000 usuarios, viajes anuales, son 30,000+ estudiantes y docentes, más 11,000 discapacitados que viajan gratis. Si ustedes evalúan el último expediente de costos que fue al Consejo, por el cual se aprobó la tarifa vigente, la tarifa vigente no cubre el costo oficial reconocido por la municipalidad, menos va a estar cubriendo las gratuidades que se están utilizando, que representan aproximadamente entre un 10 y un 15% del volumen total de pasajeros que se transportan. Acerca de la propuesta de las FUMAS, que se coloque publicidad en los colectivos para digamos, costear lo que tiene que ver con los costos, digamos, ¿qué opina usted al respecto y digamos si puede ser factible esa posibilidad? Mire, ese es un tema que ha ido y ha vuelto, estaba contenido en la ley, después la municipalidad lo suprimió. Hay algunas opiniones de especialistas en seguridad en el tránsito que dicen que la publicidad en los ómnibus, especialmente en la parte de atrás o en los laterales, puede inducir a distracción por parte de otros conductores y generar riesgos de accidentes. Pero este es un tema que lo tiene que discutir el municipio con la Cámara Empresaria. Y apelando a su experiencia en estas cuestiones, ¿tiene idea, noticias de qué manera se ha resuelto esto en otros lugares, de cómo se ha sostenido económicamente esta ecuación para que el Estado se haga cargo por un lado y que no se pierda la ganancia empresarial? Mire, yo le dije al principio que tenía que estar en equilibrio la ecuación económico-financiera. En esa ecuación económica financiera hay un beneficio empresario por la operación del sistema. Cuando el ingreso, que sea la recaudación, no llega a cubrir los costos, se va produciendo una situación de déficit. Los empresarios dejan de percibir su beneficio, se va perdiendo patrimonio, la empresa se va endeudando, y esa es una experiencia que se ha dado en muchísimos lugares del país. En este momento las empresas del área metropolitana están beneficiadas porque tienen subsidios muy importantes, muy superiores a los de Mar del Plata, y eso les permite una situación de más holganza, ¿no es cierto? Pero en el caso de Mar del Plata no se está como se debería estar. Y tampoco el costo de estas gratuidades se le puede trasladar al usuario común, al usuario plano, a la tarifa plana, porque un empleado de comercio, un obrero del puerto estaría subvencionando la gratuidad de otro sector. Eso desde cierto punto de vista es injusto, ¿no es cierto? Bilbao, con todos estos elementos, consultarle, ya se acerca fin de año también, desde UTE están evaluando la posibilidad de próximamente solicitar un revalúo de la tarifa del transporte en Mar del Plata. Mire, siempre se va trabajando en costos actualizados, pero todo el tratamiento de ese problema requiere una oportunidad, ¿no es cierto? Que todavía no está dada, ¿no? ¿Usted cree o espera que desde el Ejecutivo Municipal o de la Comisión de Transporte lo citen para tener la opinión y la opinión de ustedes respecto de este tema? No, pienso que no, porque ya debieron haberlo hecho. Hay una cláusula en la ley 7466, que es de cumplimiento obligatorio para todos los municipios. Esa cláusula obliga a que la autoridad de aplicación, en este caso el municipio, le dé traslado al sector empresario, prestador del servicio, de las propuestas o proyectos de alteración del régimen tarifario. Acá no se ha cumplido con ese requisito, y a esta altura del partido, donde ya hay prevista una audiencia, mejor dicho, una sesión para tratar sobre tablas ese proyecto, no se va a dar esa invitación. Luego quiero consultarlo respecto, estamos en un año electoral, tal vez haya cambio de gobierno en Mar del Plata, sin meternos en cuestiones políticas concretas, consultarlo respecto si en UTE esta variante se toma en cuenta, digo, si en años electorales, no digo trabajar de otro modo, pero si se presta atención a que pueda haber un cambio de gobierno, si puede llegar a cambiar, según el cambio de gobierno, cambiar la relación entre el empresariado y el gobierno municipal, ¿es así o a ustedes realmente finalmente esto cambie, o no el gobierno, esté quien esté, la relación es más o menos similar con cualquier fuerza política? Mire, en principio se da esa condición. Acá hay una situación por parte del sector empresario expectante, porque hay una gran incertidumbre respecto de lo que va a pasar en el país y de lo que va a pasar en el General Pueyrredón, ¿no es cierto? Sabe perfectamente mejor que yo, porque son periodistas, cuál es la situación política general, ¿no es cierto?, frente a las elecciones, ¿no? El tema subsidios, por ejemplo, le consulto, es uno de los temas en los cuales ahí los tienen expectantes respecto de un posible cambio, según si cambia el gobierno a nivel nacional. Mire, lo ha reconocido en los últimos días el mismo gobierno, y hay hechos concretos. Por ejemplo, se han eliminado subsidios a algunos servicios públicos como el gas o la luz, la caja con la cual se está subsidiando es finita, ¿no? Y lo ha reconocido el mismo gobierno, que puede haber modificaciones dentro del régimen de subsidios para el automotor. Claro. Imagínense que si hay una reducción de los subsidios, automáticamente lo que no se percibe en subsidios tendrá que ser compensado con tarifa. Lo cual, por supuesto, genera una situación bastante dramática, ¿no? Claro. Claro. Bilbao, agradeciéndole mucho quiero hacerle una última consulta respecto de qué balance hacen ustedes de lo que ha sido este primer año de la implementación de este nuevo sistema de entrega de los pases para docentes y estudiantes, de tener la responsabilidad principal el Estado municipal y ya no el empresariado. ¿Qué balance nos puede hacer de cómo ha funcionado a lo largo de este año 2015? Mire, todo esto es consecuencia de un proceso de varios años de lucha por irregularidades y eso. Entonces acá hay responsabilidades bien definidas. El municipio trata, los colegios están obligados a cumplir con determinados procedimientos, las autoridades de los colegios. El municipio recopila toda la información que le proveen los establecimientos educativos, la envía a la UTE confecciona la credencial y se la remite al municipio, quien tiene responsabilidad de su distribución. Evidentemente, antes había un conflicto cotidiano, porque a la UTE venían 900, 1.200, 1.500 personas todos los días, y a veces era imposible atender a todos. Imagínense que eso tiene un costo muy importante. El municipio ha aplicado otros procedimientos, además, todo este proceso, además de la gratuidad, implica un costo adicional para la UTE y el sector empresario, que en muchos casos no se estaba en condiciones de afrontar. Uno tiene que reducir costos. Y a lo mejor era imposible poner toda la oferta de mano de obra necesaria para evitar todos los problemas. Pero está funcionando bien. Ya hace como 3 años o 4 que se implementó un sistema similar con los pases de discapacitados que operan allá en el puerto, Pescadores, en la calle Pescadores, y esa experiencia funcionó bien. Nosotros, la UTE en su momento trasladó una pequeña oficina allá para atender directamente con las autoridades del área de discapacidad toda la problemática esta, y ha funcionado bien. Y este año ha funcionado bien también el operativo, digamos, confección y distribución de pasos. Es decir, a ustedes les ha sido positivo este cambio. Sí, ha sido positivo. Bilbao, le agradecemos muchísimo el contacto. Que tenga muy buen día. Buen día.